Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean todos, todas y todes, a este cuarto programa de Altersexual desde Radio Ciudadana. Es un placer para nosotros tenerlos aquí escuchándonos. En este programa vamos a hablar sobre derechos sexuales y tenemos una invitada muy querida por mí. Es una antropóloga de la UAM Iztapalapa, se llama Mónica Hernández. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Daniel, muchas gracias. Me siento muy contenta de estar aquí contigo. También yo estoy muy contento de que estés aquí conmigo. Vamos a hablar sobre derechos sexuales en este cuarto programa de Altersexual. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, quiero definir, así como muy básicamente, qué son los derechos sexuales. Desde debe ser una asociación civil sobre derechos sexuales, nos dicen que los derechos sexuales establecen que toda persona tiene la facultad de ejercer libremente su sexualidad y que nadie deberá sufrir discriminación por su orientación sexual. Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad inherente, dignidad e igualdad para todos los seres humanos. Y desde la infalible Wikipedia, no siempre tan infalible Wikipedia, pero nos dice que el derecho a la sexualidad reconoce el derecho a la libertad de orientación sexual de las personas y su diversidad, ya sea este heterosexual, homosexual, así como la protección de esos derechos. Bueno, son como cosas muy generales de los derechos sexuales que básicamente nos indican que tenemos la posibilidad de tener una sexualidad libre según nuestros propios términos, nuestras propias condiciones y nuestros propios placeres. Entonces, vamos a hablar ahorita un poco más de esto. Vamos a la sección Placeres Sonoros. En esta ocasión vamos a tener un tema de una rockera que se llama Jessie Bulbo y el tema se llama El sexo sin amor. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Placeres Sonoros. Yo la verdad no me ocupo de nada. No le hago la lucha a nada, porque para mí todo es una simple bobada. Es todo, y si te aferras lo vuelves lodo, ni modo. Seres sonoros. Ya estamos de vuelta aquí en Altersexual. Nos acompaña la antropóloga Mónica Hernández. Vamos a hablar sobre los derechos sexuales en esta ocasión. Y bueno, pues, a ver, Mónica, quiero que me expliques ya vimos como una introducción así muy básica sobre qué son o más o menos de qué tratan los derechos sexuales, pero tú como antropóloga, defínenos en qué consisten los derechos sexuales, por favor. Pues mira, como a mí me parece que, como bien lo comentabas, los derechos sexuales establecen que toda persona tiene la facultad de ejercer libremente su sexualidad. Pero aquí habría que entender también desde dónde estamos concibiendo la cuestión de la sexualidad. La sexualidad se ha entendido muchas veces desde los términos biológicos, médicos, individuales. Desde la perspectiva antropológica, cabría aclarar que es una construcción social, histórica, que varía de acuerdo a cada sociedad y a cada cultura, y que de acuerdo con cada uno de los preceptos que se tiene en cada sociedad, es que se van a ir construyendo cómo es que se entiende la sexualidad. Bajo estos entendidos es que se va también a tomar cómo es que se van construyendo los derechos sexuales. Claro. Por ejemplo, la ONU, que es el organismo internacional quien también habla y hace referencia sobre los derechos sexuales, por ejemplo, lo liga mucho en la sociedad occidental con los derechos reproductivos. Uh-huh. Y esa es una de las cuestiones que habría que cuestionar. Ajá. Primordialmente. Pero, ¿por qué? Sí. Porque los derechos sexuales no necesariamente se ligan con los derechos reproductivos. ¿Cómo en qué sentido? La posibilidad que yo tengo de ejercer una vida sexual placentera, de coger, como quien dice, ajá, no necesariamente se encuentra ligado a la posibilidad de tener hijos. Ah, claro. La idea de concebir la sexualidad como fin único de la reproducción es una idea con la que se debería de romper que se encuentra sobre todo ligada con la concepción de sexualidad en Occidente. Y muchas veces no tenemos nada personal contra la religión, pero el pensamiento judeocristiano ha influenciado mucho en que los derechos sexuales o la sexualidad se ligue a la reproducción, ¿no? Y esto es justo lo que queremos evitar. Sí, la sigue influenciando. La sigue influenciando, claro. Y bueno, lo que pasa al hacer la investigación sobre, bueno, al leer un poco sobre los derechos sexuales, nos encontramos con ciertas posturas un poco más conservadoras, donde hablan que justo esto, que la cultura occidental, al promover los derechos sexuales, se ha enfocado tanto como en la búsqueda del placer, que lo considera como que desequilibra la persona humana, la condición integral de un ser humano, enfocándose nada más en esta búsqueda por sentir rico, por sentir bonito, por disfrutar, ¿no? Entonces, muchas de estas asociaciones conservadoras nos dicen que promover los derechos sexuales es promover la promiscuidad casi casi, ¿no? Así como el libertinaje y todas esas consecuencias malvadas que trae consigo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar este discurso tan conservador, tan cuadrado, con estas posturas más progresistas, más abiertas y más integrales, más? Pues mira, yo desde la perspectiva antropológica seguiría haciendo como énfasis en que habría que reconocer que la sexualidad es un constructo social y que todas estas ideas de castigar el placer, de tratar de construir la sexualidad desde una idea hegemónica. Con esto me refiero a que la única forma ideal en una pareja es el hombre, la mujer, y que la sexualidad solo se debe ejercer dentro del matrimonio. Y para tener hijos, que ese es el fin único de la sexualidad. A mí me parece que habría que hacer consciente que toda esta cuestión es una construcción histórica y social que, por ejemplo, existen estudios como los realizados por Michel Foucault, uh-huh, donde él se dedicó justo como a procurar deconstruir toda esta serie de ideas donde otras orientaciones sexuales, por ejemplo, como la homosexualidad, las personas trans y toda la gama de diversidades que existen, además del ser hombre y ser mujer, que también son constructos muchas veces hegemónicos, uh-huh, nos limitan a nosotros como seres humanos en nuestro ejercicio pleno de la sexualidad, como si el placer fuera algo negativo, ¿no? Ajá, exacto, sí. Y que cuando no lo es. Cuando no lo es, que más bien ese debería ser, a mi punto de vista, el objetivo central dentro de los derechos sexuales el placer. Claro, sí, exacto. Conocer las formas en las que podemos encontrar ese placer, ejercerlo, disfrutarlo con responsabilidad, ¿no? Porque es como el chiste. Tampoco se trata de ir por la vida teniendo relaciones sexuales con cualquier desconocido nada más porque nos gusta, cuando no vamos a conocer las consecuencias de eso, ¿no? O sea, si sabemos las consecuencias de lo que vamos a hacer, pues adelante, ¿no? Hacerlo. Claro, además porque creo que aquí habría como de pronto malos entendidos sobre la noción de placer, porque el placer implica también una cuestión de autocuidado. Exacto. De responsabilidad, de amor hacia uno mismo. Entonces, más bien creo que habríamos de entender el placer desde esa cuestión afirmativa y que incluso también otro punto que a mí me parecería importante tocar es que dentro de los derechos sexuales se menciona un punto relacionado con las infecciones de transmisión sexual. Ajá. Y que en un principio se veía que, o lo que se buscaba era negar la posibilidad de la enfermedad. Ajá. Como parte de la salud sexual. Ajá. Y ya ahora como que se están cambiando estas nociones. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, las personas que viven con VIH. Ajá. Ellos y ellas también tienen derecho a seguir viviendo plena, segura y consentidamente su sexualidad. Claro. Y también otras personas que tengan otro tipo de enfermedades no relacionadas con la transmisión sexual. Por supuesto, sí. Muchas veces se les niega esa posibilidad por creer que ya rompieron las reglas o que ya no están en condiciones para seguir ejerciendo una vida sexual placentera y a gusto conforme a sus propios términos, ¿no? Yo creo que muchas de las personas ni siquiera saben que tienen derechos sexuales y eso es como un problema muy grande. Grave, exacto, sí. Entonces, me gustaría que, volviendo del corte, habláramos sobre la importancia de conocer los derechos sexuales, porque el conocimiento, dicen por ahí, es poder, ¿no? Según. Entonces, conocer los derechos sexuales nos abre posibilidades para ejercer una sexualidad mucho más plena, más a gusto y más conforme a lo que pensamos que debe ser nuestra sexualidad. Cuando regresemos del corte vamos a ir con una nueva sección. Vamos a hablar sobre salud sexual y nos va a ayudar con ella nuestra invitada de hoy, Mónica Hernández. Entonces vamos al corte y enseguida regresamos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @altersexual. Hola, mi nombre es Mónica Hernández Leiva y en este espacio hablaremos acerca de la salud sexual. Probablemente muchas y muchos de ustedes habrán escuchado de este término. ¿Qué viene a su mente al escuchar esta palabra? Quizá ideas relacionadas con la sexualidad, métodos anticonceptivos, planificación familiar, vida sexual, placer, reproducción, infecciones de transmisión sexual, entre otras. Para poder comenzar con el tema, habría que aclarar qué es la salud sexual. ¿A qué se refieren esas dos palabras de las que hablaremos en este pequeño espacio? La salud sexual es un elemento dentro de la sexualidad que durante mucho tiempo fue ligado a la salud reproductiva y por lo tanto era poco reconocido. La trascendencia que ha tenido la salud sexual en los últimos años ha sido resultado de la lucha de diversos movimientos sociales que comenzaron a gestarse desde mediados del siglo pasado, uno de ellos el movimiento feminista. Este tipo de movimientos se ha caracterizado por cuestionar las políticas sesgadas, coercitivas, pero sobre todo las normas y creencias hegemónicas que plantean la sexualidad como un acto ligado únicamente a la reproducción y no al placer. En este punto, es importante mencionar que la salud sexual y la salud reproductiva no son lo mismo. Aunque aún en la actualidad se categorizan como conceptos correlacionales, hay aspectos específicos en cada una de ellas. Mientras que la salud sexual se plantea como el libre y pleno ejercicio de disfrutar una vida sexual satisfactoria como fin en sí mismo, la salud reproductiva se relaciona con la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear y a la libertad de elegir si hacerlo o no. Desde esta perspectiva, la salud sexual no necesariamente se liga a la procreación. Ya lo mencionaba el sociólogo e historiador Jeffrey Wicks. La mayor parte de la interacción erótica, aún entre aquellos a quienes fácilmente llamamos heterosexuales, no lleva a la procreación. Partiendo de este punto, podríamos decir que la salud sexual se relaciona más con la orientación sexual, así como con la diversidad de expresiones del deseo y el placer. Pues como lo mencionaba Octavio Paz, no hay nada más natural que el deseo sexual y nada menos natural que las formas en las que se satisface. Así, la salud sexual fundamentada en los derechos sexuales y reproductivos escritos por la Organización de las Naciones Unidas tiene como objetivo el garantizar el derecho básico de todas y todos a decidir libremente cómo, con quién y cuándo ejercer la sexualidad, así como de disponer con información y servicios de salud laicos y libres de prejuicios. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Cairo, así como en la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing, fueron parteaguas para el posterior enfoque de salud sexual. Es a partir de este momento que comienza a plantearse el ejercicio de la sexualidad como un derecho humano que no necesariamente se encuentra ligado a la salud reproductiva. Asumir esto como un derecho humano implicó a su vez reconocer que única y exclusivamente las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo y la fecundidad del mismo. Una de las definiciones realizadas por un organismo internacional respecto a la salud sexual la realizó la Organización Mundial de la Salud en el año 2002. Este organismo declaró que la salud sexual aborda no meramente la ausencia de enfermedad, sino que se relaciona con un estado de bienestar físico, mental y social en los aspectos relacionados con la sexualidad y el pleno ejercicio de esta. Este es un planteamiento que llama la atención al reconocer la salud sexual ya no como la ausencia de una enfermedad, sino más bien como un proceso que involucra elementos del individuo, pero también del contexto sociocultural en el que éste se desenvuelve. Ok, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Altersexual. Seguimos con nuestra invitada Mónica Hernández, una querida antropóloga de la UAM Iztapalapa, y estábamos hablando sobre los derechos sexuales, la importancia de estos en el ejercicio pleno de la sexualidad, y nos quedamos en que íbamos a seguir hablando sobre cómo el hecho de conocer o no conocer estos derechos sexuales puede impactar en las vidas cotidianas de las personas para vivir una sexualidad más o menos plena. ¿Qué es lo que pasa, Mónica, cuando una persona no conoce sus derechos sexuales? ¿A qué está propensa o qué puede pasar? Es una persona que es vulnerable, vulnerable a vivir en su vida cotidiana cuestiones de violencia, violencia en el noviazgo, violencia física, violencia incluso institucional. Al no reconocerte como un sujeto de derecho, en el momento en el que tú acudes, por ejemplo, a una clínica por información de métodos anticonceptivos o a que te regalen condones o simplemente información y te la niegan, están violando un derecho. Uh-huh. Y tú, si no te reconoces como un sujeto que tiene la libertad de acceder a esa información, pues no haces nada. Claro. Entonces eso va a mermar la forma en la que tú vas a vivir tu sexualidad. Claro, ¿no? Pues vas a la clínica y vas, pides condones y te dicen, bueno, siendo, por ejemplo, si eres menor de edad, ¿no? Menor de edad, sí. Entonces vas, pides condones y te dicen, ay, pero necesitamos el permiso de tus papás, no te podemos dar condones. ¿Cuándo? En realidad, los derechos sexuales dicen que toda persona, no importando su edad, ni su condición, ni nada, puede acceder a, en este caso, a métodos anticonceptivos, ¿no? Para ejercer una sexualidad más libre, más informada, más consciente. Entonces, pues ya ahí, desde ahí te pones como en riesgo, ¿no? Si no sabes, si vas y te dicen, no, pues no te podemos dar condones, y tú dices, ah, bueno, pues ni modo, y te regresas a tu casa, entonces es como, pues ya te quedas ahí, ¿no? Una de dos, o ya no tuviste relaciones con tu novio o novia o lo que quieras, o ya quedaste embarazada, o ya te pegaron una infección de transmisión sexual o algo, ¿no? Entonces es como, tiene consecuencias, digamos, la desinformación o la falta de información, ¿no? Sí. Y no nada más en las instituciones, también es desde la familia, ¿no? Si te dicen, en mi casa no puedes vivir como homosexual, por ejemplo, que si un chavo le dice a sus papás que es gay, pues ahí ya también influyen como otras cosas más privadas y familiares, pero en los hechos es que están violando también tus derechos sexuales, ¿no? Claro. De cierta forma. No, claro, porque tú tienes el derecho a ejercer tu sexualidad con las personas de la manera en que te plazca, ¿no? En un sentido responsable y consentido, obviamente. Sí, claro, de todas las partes involucradas debe haber consenso. Eso es fundamental. Sí. No puede ser de otra forma. No, por ejemplo, en el caso de las mujeres, quienes inician su vida sexual, pues también una parte es acudir a servicios de salud médicos, ginecológicos, que te den información y puedes llegar a los servicios y que te lo nieguen, ¿no? Uh-huh. O que en tu familia te cuestionen, por ejemplo, el por qué vas al ginecólogo, ¿no? Ajá. Sobre todo si a lo mejor eres menor de edad o aunque no lo seas, ¿no? ¿Qué necesidad tendrías tú? De dar explicaciones, ¿no? Sí, claro, ¿no? Cuando lo que estás haciendo es cuidar tu salud, que es debería ser lo importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona se preocupa por investigar cuáles son sus derechos sexuales, los conoce, cómo cambia su forma de comportarse en la sociedad? Yo creo que el reconocerte como sujeto de derecho implica darte cuenta que la cuestión de la sexualidad es una cuestión tanto individual como colectiva. Uh-huh. Porque por un lado te atañe a ti el decidir cómo quieres ejercerla, pero atañe a una situación colectiva e institucional, gubernamental, en el sentido de que hay otros actores que se involucran en el goce, en la plenitud de tus derechos. Uh-huh. El gobierno debería garantizar que las personas puedan ejercer su sexualidad libre y consentidamente. Uh-huh. En el momento en el que tú te haces sujeto de esto, puedes exigir, claro, que varias instancias cumplan esos derechos. Uh-huh. Sí, ¿no? Desde la escuela a la que vas o a la clínica donde hacen tus consultas o cualquier lugar al que vayas, puedes reconocer si están o no cumpliendo con lo que deberían de cumplir, ¿no? Y exigir. Exactamente. Exigir. No, ni siquiera exiges algo que extraordinario, ¿no? Es simplemente algo que por derecho, por ser persona, por estar vivo, por pertenecer a una sociedad, te corresponde. Pero creo que también hay otras consecuencias más puntuales, más cotidianas. Por ejemplo, disfrutas más de las relaciones sexuales, ¿no? O sea, si conoces cuáles son tus derechos, por ejemplo, puedes decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Esto no me gusta, no lo quiero hacer. Y tienes derecho a que tu pareja no te obligue, aunque estén casados o aunque tu pareja te mantenga o lo que sea, ¿no? O sea, no hay manera de que te obliguen a hacer algo que no quieres hacer, para empezar. Sí, no, eso de ninguna manera. Como lo comentábamos hace rato, o sea, justamente el ejercicio de la sexualidad debe darse de una manera segura, placentera y consentida. Y eso implica reconocer y aceptar cuáles son las formas en las que tú vas a interaccionar con tu pareja o con diversas parejas, que tienes la libertad de decir hoy sí quiero, hoy no quiero, así sí quiero, así no quiero, ¿no? Uh-huh. Y de los dos sentidos, y sobre todo con las mujeres, que es una situación, es una población que muchas veces se ha visto, que sus derechos se han visto vulnerados, sobre todo en la cuestión de la sexualidad. Claro, sí. Y muchas veces es por la falta de acceso a la información. Es porque ya sea que viven en comunidades apartadas o por cuestiones como mucho más cercanas, el marido no las deja ir a las pláticas o a los talleres, o ni siquiera deja que vaya al ginecólogo, o qué sé yo, ¿no? Como muchas cuestiones que impiden que las mujeres, por condiciones sociohistóricas más complicadas, sí, accedan como a este tipo de informaciones. Podemos concluir que lo más importante es conocer los derechos. Para empezar a ejercerlos, primero los tenemos que conocer. Entonces, para que ustedes, auditorio, se pongan las pilas, no les vamos a decir cuáles son sus derechos sexuales. Queremos que los busquen. Son muy fáciles de encontrar. Se meten a Google, a Internet, cualquier buscador que quieran, y le ponen derechos sexuales y les van a salir todos los derechos sexuales a los que tienen posibilidad de acceder. Entonces, búsquenle. No sean así. Tampoco lo quieran todo en la palma de la mano. No sé si quieras concluir algo, Mónica. Pues que es importante que todos nos demos cuenta que la sexualidad no va ligada con procrear. Uh-huh. Que todos tenemos el derecho a disfrutar y a ejercer nuestra sexualidad libre, consentida y placenteramente. Principalmente placenteramente. Exacto. Pues muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Esperamos tenerte de vuelta aquí muy pronto. Muchas gracias, fue un placer. Ok, pues gracias también a todo el auditorio por estar aquí. Muchas gracias a todo el equipo del IMER, de Radio Ciudadana, la personas en cabina, producción, operadora, muchas gracias por hacer posible este espacio y pues los esperamos el próximo lunes, Alter Sexual, a las 7 de la noche. Se despide su servidor Virginia Urbina, hasta la próxima y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.